Inspira a otros a ser parte de Área Andina. Cuéntales sobre nuestra oferta de programas de pregrado y posgrado y gana por cada persona que refieras y se matricule. Podrás recibir hasta 1,000,000 de pesos para pagar tu semestre o invertirlo en lo que quieras. Para más información, ingresa a referidos.areandina.edu.co. Aplican términos y condiciones. Vigilado Mineducación. Para que los menores, los niños que estudian en los colegios públicos puedan asistir presencialmente a ver las clases en sus colegios, como ha sucedido a la par en los colegios privados, pero también con espacios para la virtualidad, algo que todavía no avanza en Colombia. PDE Desarrollo calificó como absurda la imputación de la Fiscalía General al exgobernador y candidato presidencial Sergio Fajardo por no tener en cuenta lo que iba a ser el precio del dólar al acceder a un crédito bancario por 77 millones de dólares cuando estaba en la gobernación en 2013. Hay fuentes de Naciones Unidas que han asegurado que en Birmania han asesinado los militares en el golpe de Estado a más de 40 menores. En Colombia, 2,212,000 personas vacunadas. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. Tiene el sabor de la noche.

And my niggas stay away. I know how niggas thought I can trip and I'm here about the girls. There's no way, Pulling off, I ain't fighting over no game. As you can see, but I like your steez, your style. Your whole demeanor, the way you come through and holler and swoop me in his two seats. I got gangsta, and I got special ways to thank ya. But don't you forget it, but it ain't that easy for you to back up and leave him. But you and Dirty got ties for different reasons. I respect that. And right before I turned to leave, she said, El sabor de la noche estaban oyendo un éxito del 2002, Nelly y Kelly Rowland con la canción Dilemma. Vamos a continuar ahora celebrando un cumpleaños, un día como hoy en 1935, es decir, hace 86 años nace nuestro siguiente invitado. No solamente un gran músico, sino también un gran ejecutivo de la industria musical. Un hombre que es trompetista, cantante ocasionalmente también, y que fundó una de las casas disqueras más importantes de todos los tiempos junto con Jerry Moss. Fundaron A&M Records. Me refiero al maestro Herb Alpert. Vamos a recordar una canción que él grabó en 1968, composición del maestro Burt Bacharach. Él hizo la música, la letra es de Hal David, y esta es una de mis canciones favoritas de todos los tiempos, un tema que fue número 1 en los Hot 100 de Billboard, número 3 en el Reino Unido, y para mí es una de las canciones de amor más lindas que se han escrito en la historia, y por eso la comparto con ustedes. Esto sí que es un gusto totalmente personal. Herb Alpert con This Guy's in Love with You. This guy's in love with you. Yes, I'm in love. Who looks at you the way I do? When you smile, I can tell we know each other very well. How can I show you I'm glad I got to know you, 'cause I've heard some talk. They say you think I'm fine. Yes, I'm in love. And what I do to make you mine, tell me now, is it so? Don't let me be the last to know. My hands shake, not I'll just die. Maybe I'll be the girl of his dreams. Maybe. All right, maybe. Come on, there's a day I gotta. Un éxito del 2001 del álbum All For You, Janet Jackson, con Someone To Call My Lover, en el sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Esta canción, Someone To Call My Lover, tiene pequeñas adaptaciones de otras piezas musicales. Tiene una melodía de Erik Satie ahí metida, pero también tiene un sample de un clásico que vamos a oír ahora. Un clásico que originalmente grabó la banda America en 1972 para su álbum Homecoming, composición de Dewey Bunno. Un tema que además fue número 8 en los Hot 100 de Billboard en los Estados Unidos. Y es una canción sota. Esto se llama Ventura Highway. Walking down the road, tell me how long you gonna stay here, Joe. Some people say this town don't look good in snow. You don't care, I know. Sky. Lovers, they may cause you tears.